Hace tiempo que sales con ella, que te has enamorado. Tú eras el confidente de todos mis secretos. A escondida cuando yo los vi, no pude creerlo. No lo pude evitar, la culpa fue del corazón. Soy culpable, me arrepiento de mi equivocación. Amigo mío, perdóname. Por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele. No sé qué hacer. Es perder nuestra amistad, amigo mío. Por ahí tú me fallaste. Me enamoré. No eres amigo el que creí. Amigo mío. Amigo Panchito López, me engañaste. Llévate a esa chica y no vuelvas nunca. Y recuerda que con la traición se pagan las culpas. No lo pude evitar, la culpa fue del corazón. Soy culpable, me arrepiento de mi equivocación. Amigo mío, perdóname. Por esa mujer no voy a llorar, lo que me duele. Nuestra amistad, amigo mío, compréndeme. Habiendo tantas mujeres por ahí, tú me fallaste. Me enamoré. No eres amigo el que creí, amigo mío. Perdóname.